Yo compartir. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, yes, sí, sí, sí. La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir.